lacras, mis cuajos, mis miembros y echarlos a volar. Libres por la inmensidad. Es mi para última oportunidad de hallar la amistad interespacial. Lo probé todo, hacer el pino en un corral mental. Comer sin pan, llenar de agujas mis vinilos de flamenco alemán. Con los ojos de un vacuno paralítico cerebral. Puso una monstruosa antena de excremento en su jardín. Lo entiendo todo, pero estoy tan solo. Soy el último hombre enfermo en un mundo sin medicamento. Nadie entiende mi lenguaje, nadie responde a mis mensajes. ¿Estáis aquí? ¿Estáis aquí? Necesito el mestizaje alienígena. Os ofrezco un planeta esclavo. Traición a cambio de diversión. ¿Me entendéis? Por favor. ¿Me entendéis? Por favor. Sillón, molécula de carbono, célula, alma. ¿Me entendéis? Mensaje, mestizaje. Porque soy humano. Es humano. Soy amigo. Es amigo. No comida. No es comida. No esclavo. No es esclavo. O sí. No comida. Oh, sí. No esclavo. Oh, sí. ¿Por qué? Después de tanto intento sigo sin poder hacerme entender. No sé qué hacer, soy un gusano humano, pero puedo ser un amigo entretenido. ¿Para qué? Soy un ser vivo, aunque vivo más bien mal. Desorden, disturbio, soledad, mis vecinos, papá, mis vinilos. Desechada la posibilidad sideral de mejorar mi situación sentimental. ¿Qué haré ahora? Basta. Basta. ¿Qué haré ahora? Basta. músico en paro, yo convencido de que tengo razón. Últimamente me siento inteligente, últimamente no tengo corazón. Como una escena del viaje de Chihiro, con el sin cara dentro de un vagón. Guarda tu nombre ahora, no dejes que te quiten nada. Yo recorriendo mis sitios con la escoba, yo reprimiendo las ganas de llorar. Es inteligente, consiste en dependiente. Si deprimente significa normal. Yo regalaba mis fines de semana, yo me gastaba todo en sonreír. Y aunque miraba mucho, nunca llegué a entender las cosas. Yo resbalando por una cantilada, yo vomitando en la puerta. Entre tú y yo no hay nada. Entre tú y yo no hay nada. Entre tú y yo no hay nada. Quiero que sepas que no se me acelera el pulso cuando te veo aparecer. Ni tampoco se me eriza la piel cuando me tocas. A ver qué te crees. Creo que seas el ser más bonito que nunca vi ni veré. Que no he usado todos mis trucos para mantener tu interés. Que no me quedé pillado desde que te vi por primera vez. Porque entre tú y yo no hay nada. Entre tú y yo no hay nada. Si sabes que no cuento los días que faltan para verte otra vez. Que no creo que el fin del mundo sea cualquier sitio en el que tú no estés. Que no me quiero ahogar en el mar de tus ojos azules. Ni que me reanimes con un boca a boca que me haga subir a las nubes. Entre tú y yo no hay nada. Entre tú y yo no hay nada. Entre tú y yo no hay nada. Aún no te he dicho que decía que no has hecho que tenga ganas de que todo funcione en mi vida otra vez, que no eres el motor que me ha empezado a mover, que no me quedé pillado desde que te vi por primera vez. Porque entre tú y yo no hay nada, entre tú y yo no hay nada, entre tú y yo no hay nada, entre tú y yo no hay nada. Rumor, un grupo genuinamente murciano con este pop. Ellos son Joaquín Talismán, a este que oíamos cantar, a la voz, guitarra y bajo. Juan Antonio Fructuoso, también a la voz, guitarra y bajo. Y José Filimón, para no ser menos, a la voz, guitarra y bajo. Ahora explico un poco esto de qué va. José Esteban Octubre, teclados, guitarra y voces. Y Tony García a la batería. Digamos que tanto como Joaquín Talismán, como Juan Antonio, como José Filemón componen temas de este disco y se alternan los instrumentos en las canciones. Cuando uno canta, pues el otro simplemente hace guitarra y el otro bajo, y bueno, se van así un poco repartiendo todo el trabajo. Esta canción que escuchábamos, Entre tú y yo no hay nada, esta canción, digamos que de antiamor, estaba compuesta por Joaquín Talismán, que ya conocíamos por su primer disco, que ya presentamos en su momento aquí en el sótano. Vamos a pasar a otro tema de este disco que, al no indicar título del mismo, suponemos que se llama Rumor, como el grupo. Este disco, grabado el pasado año, hace casi un año, en abril del 2005, en Alhama de Murcia, y que, bueno, hemos tenido ya oportunidades de presenciar en directo, tanto en la Super 8 como en el pasado diciembre, con un buen concierto, muy buen sonido y muy buena acogida por el público, como más recientemente en la Sala Underground. Veremos a ver si conseguimos que toquen por aquí cerca, ya que se están haciendo conciertos interesantes por aquí, a las orillas del Mar Menor. Como decíamos, vamos a escuchar otro tema de este disco llamado Tic Tac. Este es una composición de José Filemón y este es más benévolo, este sí es de amor. Thank you. Bandoneón, bandoneón, bandoneón, bandoneón, que representa. Puede que no estén ahí siempre y puede que no estén contigo y puede que no sean conscientes de quién es el enemigo y puede que por más que intentes de quién no ser testigo, puede que no sean valientes y sigan todo el frente mirando su ombligo. Puede que nadie en el mundo lo quiera aceptar. Puede que nadie en el mundo quiera ser feliz. Puede que nadie en el mundo lo quiera aceptar. Puede que nadie en el mundo quiera ser feliz. Cuando bajes, solo sé que algunos cuantos viven del chantaje y no quieren las claves. Puede que nadie se atreva a tan agua brava quemando su nave. Pero puede que caiga la breva y corte como estaba cuando todo acabe. Puede que por más que recen, puede que por más que curen, ya tengan lo que merecen, me miran lo que lo curen. Puede que esto sea indecente o puede que esto sea pecado y puede que haya que callarse para ver si con lo claro. Puede que nadie en el mundo lo quiera aceptar. Puede que nadie en el mundo quiera ser feliz. Puede que nadie en el mundo quiera aceptar. Puede que nadie en el mundo quiera ser feliz. No estás a mi altura, le dijo el escarabajo pelotero al águila real. Y así se fue, dándole vueltas a su bola de mierda. Incomunicado, mirando al techo, desenfocado. Sabré que no fui yo. Siempre estaré pidiendo perdón. No volveré a ser el de ser el de antes. últimas líneas, el primer tema del primer disco de Marchita Cool Band, llamado Reverso. Está grabado recientemente, en el mes de noviembre pasado, en el estudio del señor Guindilla, en Molina de Segura. Es un disco precioso de 11 temas, de un metal bastante actual. Ellos son Adrián a la guitarra, Mariano a la batería, Antonio al bajo, Tota a la voz y David a la otra guitarra. Es un disco bastante completito. Ya lo hemos presentado aquí, lo seguiremos explorando y con toda seguridad, o con toda la seguridad que teníamos de que iban a venir esta noche, vendrán el jueves que viene, Dios mediante. Me río porque quién sabe dónde andaremos el jueves que viene, para que nos presenten este trabajo y nos hablen de cómo llevan su pequeña gira de presentación del disco aquí por la casa, y en sus proyectos futuros, ya que tenemos de buena tinta sabido que van a actuar en El Coyote, en un yo lo diré si me sale la palabra, en un festival, en un concurso, que no me salía la palabra, del Coyote, allí en el puerto de Cartagena, el próximo mes, con TAS. La fecha no la recuerdo exactamente, 20 y tantos, ya no os preocupéis, que daremos debida cuenta de cuándo será. Seguimos escuchando este disco. Vamos ahora con un tema bastante funky. Es No sé bailar. A las dos comienza el ritual. Las caras convergen y cambian. Un calor recorre mi piel. Euforia hasta el amanecer. Euforia hasta el amanecer. Yo no sé bailar, mírame, mírame. Yo no sé bailar, que lo pasaré bien. Yo no sé bailar, puedes dar fe. Yo no sé bailar bien. Desempeñar los pasos de aquel que los fijó. No puede ser la solución, sumisa expresión. We'll be right back. que lo pasaré bien. Que no se baila, puedes, puedes la fe. Que no se baila. Examen sociológico. Es una receta que paso a leeros. Ingredientes: un cazo con 3 litros de agua y medio kilo de arroz. Esos son los ingredientes. Preparación: introduzca el arroz en el cazo y déjelo reposar pacíficamente durante media hora. Paso número 2. A fuego lento, lleve el agua a ebullición hasta que reine el caos. Ahora, único ejercicio del examen. ¿Cuál de las siguientes opciones será la más efectiva si se desea devolver el conjunto al estado de reposo? A. Identificar qué granos de arroz en concreto forman el eje del mal y destruirlos. B. Aislar cada grano de arroz en un pequeño receptáculo metálico independiente. C. Parar el fuego. El tiempo de realización de este problema debe ser antes de que el conjunto salte en pedazos. Este examen sociológico, junto a la fábula del escarabajo pelotero y el águila, están extraídos de Foukowski. Es un blog, o digamos que Foukowski es el seudónimo de Alfredo de Oces, que escribe en un blog que se llama despacho101.com. Decir que es un blog magnífico, encarecidamente recomendado por los niños del planeta, en el cual tiene unas reflexiones bastante interesantes. Decir que darle las gracias primeramente a Alfredo de Oces, ya que tras un amable email nos incitaba o nos apoyaba a difundir el contenido de su blog, que ahora, bueno, o que en entradas anteriores se han formado en un libro llamado Memorias de un Programador, tanto de manera escrita como aquí en la radio. Nos ha autorizado en primera persona para difundir este contenido. Y decía antes lo de la entrada, porque de eso se entrada, la entrada del 31 de agosto, porque de eso se trata un blog. Ir haciendo periódicamente entradas con fotos, con citas, con fábulas, con reflexiones o con lo que le dé a uno real gana. Bueno, este blog no tiene desperdicio. despacho101.com. Una noticia también extraído de ese mismo blog, elpaís.es, internacional, el 1 de febrero de 2006. La noticia reza así: el presidente de Estados Unidos, George W. Bush ha reiterado en su quinto discurso sobre el Estado de la Unión la necesidad de mantener el compromiso que su país tiene para terminar con la tiranía en el mundo y por lo tanto mantener tropas en Irak. Como decía, esta noticia está incluida en El País, en la sección internacional del 1 de febrero del 2006. Alfredo de Oces, alias Fukoski, incluye otra frase de George Orwell acto seguido: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. George Orwell, 1984. Summertime. 18 de marzo en la sala planta baja de Granada, en directo nada más y nada menos que Tabletón. We'll be right back. Sabéis, el 18 de marzo en la sala Planta Baja de Granada, tabletón en directo. Bueno, y seguro que habéis conocido una de estas dos voces. Una es de Roberto, el cantante de Tabletón, y otra es de Roberto Iniesta, el cantante de Extremoduro, un fan acérrimo de Tabletón. De hecho, cuando le tuvieron que entregar el disco de platino, pidió que fuera el cantante de Tabletón quien se lo entregara. Hay una anécdota bastante curiosa con Tabletón de Extremoduro, pero esa os la contaré otro día, y os dejo esta canción para que sepáis de qué va la historia. Quitando, solamente me meto de vez en cuando. Y estoy buscando al doctor pa' que me dé la receta, pa' olvidarme de tu amor y no volverme más areta. Queremos, aunque queremos.